brazos yo podré llegar. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. No puedo más aguantar, contigo quiero estar. Sonora Pasión. Quiero estar.